como era la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Porque yo quiero que te vayas. Es una rima, ay corazón, de alegres notas se mueven tus cabellos cual ondas de la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia. Por el bien de los dos, terminemos así. este amor imposible. No guardemos rencor, que al fin será mejor una separación. Tal vez puede que un día digas agradecida, soy feliz en la vida y a ti gracias te doy por mí. Por mí no te preocupes, encontraré un ser que me comprenda y que me quiera, que al fin agradecido las gracias te daré. Si te acuerdas de mí. La pena que te invaja de sol se ha de convertir. Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches.